bananas. Mi padre es detective y no trata de pavadas. Si tu padre tranquilo se traga una bala. Tip, tip, detective. Mi padre es detective. Tip, detective. Mi padre es detective. Tip, detective. Mi padre es detective. Tip, detective. Pero tuyo es despachar. Pero tuyo despechante.